el cantar de mi razón. Suenan los grillos, se oculta el sol. Este es el karma de mi existir. Cae la mosca, su olor a fin. Siento los gritos al mi pasar. De mis zapatos me falta el par. En mi cerebro no puede haber malas neuronas, larvas muertas. Aquí.